El albañil dispuso los ladrillos, mezcló la cal, trabajó con arena. Sin prisa, sin palabras, hizo sus movimientos alzando la escalera, nivelando el cemento. Hombros redondos, cejas sobre unos ojos serios. Pausado iba y venía en su trabajo, y de su mano la materia crecía. La cal cubrió los muros, una columna elevó su linaje, los techos impidieron la furia del sol exasperado. De un lado a otro iba con tranquilas manos el albañil, moviendo materiales. Y al fin de la semana, las columnas, el arco, hijos de cal, arena, sabiduría y manos inauguraron la sencilla firmeza y la frescura. ¡Ay, qué lección me dio con su trabajo el albañil, tranquilo!